Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a iniciar este lunes, le adelantamos ahora para que después no nos pregunten que tenemos a nuestro amigo, a Jorge Alperín en las dulzuras de unas vacaciones muy bien merecidas, así que va a volver tostadito, coloradito y todo eso. Mientras tanto nosotros acá vamos a seguir adelante con nuestro bicentenario porque ya nos va a tocar las dulces mieles de la vacación. Aquí, ¿cómo te va? Bien, aquí nosotros vamos a seguir tostándonos y poniéndonos colorados. ¿Ah, sí? Con lo que hagamos. Con otras razones. Por otras razones. Hola, Numa, ¿cómo andáis? Vamos a seguir con eso, tranquilamente. Hola, Santiago, buenas. ¿Qué tal? Bueno, aquí blanquitos estamos y vamos a invitar a los oyentes de Bicentenario que pueden comunicarse, como saben, con nosotros de varias maneras. Telefónicamente al 4999-8700, dejando su mensaje, y también desde cualquier parte del país al valor de una llamada local al 0810-222-0870. El correo electrónico es bicentenario@radionacional.gov.ar y además nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog, que es bicentenarioelprograma.blogspot.com. ¿Y de qué hablamos hoy en Bicentenario? Es un buen tipo, mi viejo. Carlitos Saúl Menem Yoma, el hijo del presidente argentino Carlos Menem, murió el 15 de marzo de 1995 al estrellarse el helicóptero donde viajaba con su amigo Silvio Oltra. Las investigaciones oficiales determinaron que cayó al chocar con unos cables de alta tensión. Solo, sin Shakira, pero tranquilo porque llegaba al país de ella. Antonio de la Rúa aterrizó en Bogotá. Vengo al casamiento de un amigo. ¿Y ella? ¿Qué está haciendo en París? Ella está en París, ahora está en Barcelona. ¿Qué está haciendo allá? Está haciendo un video. Vamos a seguir con Aito. Me tiro una quita al aire y vengo a ver a los empresarios y me pongo serio, como dijo el presidente, que le toca hacer de vez en cuando. ¿Tu papá tuvo ese problema de la lesión obstructiva de tanto festejar por la detención de Menem? No la festejó ni nada. ¿El gobierno de la Alianza tiene fecha de vencimiento? 2003 con posibilidad de reelección. Es el esperanzado comentario de Aito. Tema bicentenario del día. Hijos de presidentes argentinos. O sea que cualquier padre que se precie de ser un buen papá, ¿qué es lo que pretende de la vida? Pretende que tus hijos te superen, ¿no? Digo, que tus hijos sean tipos que puedan saber más. Digo, a mí no hay nada que me dé más orgullo que de repente encontrar un libro que no conozco y decir, che, ¿me lo recomendás? ¿De qué se trata? Y que me empiecen a abrir también el camino, porque es fascinante ese crecimiento conjunto del adulto. Estos hijos de los que hoy vamos a hablar tienen un inconveniente, y el inconveniente es que la sociedad los vio como influencias complicadas y nefastas en algunos casos respecto de los gobiernos de esos padres, como padres atrapados en la admiración hacia la supuesta cabeza inteligente de esos hijos, y en otros casos hijos problemáticos que son producto de familias problemáticas. Y también tenemos otros hijos, ¿sabes? Hijos que uno se le complica un poquito porque parece que hasta tienen la inflexión de voz de los padres y que no hubieran podido despegarse de esa impronta para su propia carrera. Lo que pasa es que es muy difícil para el hijo de un presidente, ¿no es cierto?, despegarse de la figura del padre. Es muy difícil y poco recomendable para cualquier chico que vaya a nacer que nazca hijo de un presidente. No importa, lo que yo sí creo es que si vos naciste del hijo de un gran presidente y una persona a la que seguís, lo que tenés que hacer es superar y no necesariamente tener la misma inflexión de voz o usar sus trajes, que son como claro. cuestiones en donde ya la cuestión cabulera pasa, digo, a cobrar una noción un poquito superior. Bueno, hay una jugarreta ahí, hay otra cosa. Sí, hay, bueno, pero que queda fulero. En todo caso, esto es de lo que hablamos hoy. Los hijos de los presidentes. ¿Ustedes qué piensan de los hijos de los presidentes? ¿Qué piensan de la influencia? ¿Tienen anécdotas en donde digan, mira, a mí me parece que...? Estamos abiertos entonces a que acá en Bicentenario lleguen todas tus opiniones acerca de... Los hijos de una nación, dos siglos de vida, Bicentenario. Hoy te falta el tarareo con Jun. Pam, pam, pam. Nah, ya por ahí podría haber dejado grabado un tarareo. No, Jorge, me parece que usted se tiene que acostumbrar a que yo no tarareo y lo voy a acompañar de otra manera. Bueno, vamos a hablar de un hijo de. La vida de los hijos del poder a veces no suele ser tan sencilla y envidiable como el imaginario popular puede creer. Tal el caso de Carlos Saúl Facundo Menem, más conocido como Carlitos Jr., hijo del expresidente y de Zulema Yoma. El pibe había nacido en una familia, para decirlo suave, complicada. Sus padres, ambos descendientes de sirios de la región de Yabrut, se habían casado por una decisión familiar. Los Yomas ya pisaban fuerte en La Rioja y a los Menem les convenía que su hijo Carlos cortara con la noviecita que tenía y se casara con Zulema. Este casamiento se efectuó en el 66. 2 años después nacería Junior y en el 71 llegaría Zulemita. Pero las cosas entre Carlos y Zulema nunca anduvieron bien. Él era un mujeriego empedernido y ella tenía un carácter de los mil demonios. Ella nunca ocultó durante las peleas conyugales, acostumbraba a tirarle jarrones y floreros a su marido, lo decía. Y este a veces apelaba a su machismo ancestral mediante una sonora cachetada. En este ambiente se crió Carlitos Jr. Dicen que ante la angustia que le producían estas situaciones de violencia, ya a sus 10 años tomaba el coche familiar y manejaba como un poseído por las sierras de La Rioja. Cada vez que Zulema se separaba de Carlos, se llevaba a los chicos, que fueron criados prácticamente por ellas, ya que a las separaciones había que sumarle las veces que su padre había estado en cana. Cosas que, digamos, momentos que no fueron pocos, porque varias veces estuvo preso por su actividad política. Pero luego de las separaciones venían los reencuentros, casi siempre por cuestiones políticas o comerciales, arregladas por la familia. Emir Yoma era el gran componedor. Generalmente en momentos en que Carlos asumía algún cargo, o bien como gobernador de La Rioja o bien como presidente, había que dar la imagen de una familia unida. Pero las peleas dentro o fuera de las casas de gobierno seguían. En algún momento fueron tan serias que Gabriela Cerruti, en su libro El Jefe, afirma que Carlitos Jr. llegó a ponerle una pistola en la cabeza a su padre y amenazarlo con que lo mataría si volvía a pegarle a su madre. Carlitos Jr. era los ojos de su madre, pero él respetaba a su padre, sobre todo por su capacidad política y su figura pública, antes que por sus actitudes paternales. Tal vez para suplir tanta lejanía, cuando Junior cumple 18 años, el padre le regala un coche. Y junto con él trata, y lo consigue, de transmitirle la pasión por los fierros y la velocidad que siempre tuvo el viejo. Su debut automovilístico fue en el tercer rally del lago, en Uruguay, en un Peugeot 504, con el que había corrido casualmente su padre. Luego participó en otras carreras. Solo 24 horas antes que su padre asumiera como presidente, Junior sufrió un tremendo accidente luego de que su auto fuera embestido en un rally. Sin embargo, el pibe no mide los riesgos y en ese mismo mes se da un palo fenomenal a bordo de su potente y costosa moto, lo que le ocasionó una fractura expuesta de tibia y peroné. Además de las pistas, Carlitos Junior empieza a ser una figura popular en la noche porteña. Sale con la modelo María Vázquez e incluso se dice que compartió varias horas de intimidad con la famosa Claudia Schiffer. Él mismo se ufana esbozando una sonrisa mientras hace referencia a eso de, y bueno, de tal palo, tal astilla. Boliche es una pelea notoria con Poli Armentano, coches caros, moto, velocidad, plata, mucha plata. Tiene un duple de $250,000 de aquel momento y gasta guita que le da mamá y papá a raudales. Carlitos Jr. ya tenía un lugar en las páginas de los ricos y famosos. Tratando de parar un allanamiento en la concesionaria de su amigo José Cacho Steinberg, largó la famosa frase, atrás, esto es área presidencial, en el taller de la concesionaria. El chico estaba un poco desbocado y el padre intenta no exponerlo tanto y lo hace ingresar en la Casa Rosada como otro de sus secretarios. Así llegamos al 15 de marzo de 1995. Ese día pasó por Olivos, donde estacionaba su helicóptero particular, lo dejaba ahí en Olivos, un Bell Jet Ranger valuado en $1,000,000. Y con él voló hasta el aeropuerto de Don Torcuato, donde cargó combustible y allí subió el corredor Silvio Oltra. Juntos emprendieron el último viaje. Iban hacia Rosario para participar en una carrera. Sus custodios iban en dos móviles por la Panamericana. En el kilómetro 211, a pocos metros de una estación de servicio, cerca de Ramallo, el helicóptero, que venía volando bajito por el medio de la ruta, choca contra unos cables de media tensión que atraviesan la autopista y se desploma a tierra. Oltra fallece de inmediato y Carlito es rescatado con vida por una ambulancia de Santiago del Estero, que pasaba por allí de casualidad, pero fallece en el Hospital San Felipe de Ramallo. El fallo de la justicia fue que el helicóptero volaba sin motivos aparentes a muy baja altura. En los últimos 170 kilómetros, 8 testigos afirman haberlo visto volar así. Uno incluso dice que ascendió para pasar un puente. Y otro, Víctor Velázquez, en el kilómetro 208, declaró que iba tan bajo que el viento le hizo volar la gorra. La que nunca aceptó la idea de que su hijo se había matado de la misma forma en que había vivido, al límite, fue su lema. Y se entiende. No existe dolor más grande para una madre que la muerte de su hijo. Tal vez por eso necesite encontrar un culpable más allá del estilo de vida que siempre llevó Carlitos Jr. Y habla de conspiración y asesinato. Sus apelaciones fueron rechazadas hasta por la Corte Suprema. Sin embargo, ella, cierto periodismo oportunismo y algunos autores avalan la tesis del complot. Se habla de un pase de cuentas, de promesas no cumplidas, de traiciones por parte de Carlos Menem padre. Tal vez algún día sepamos algo más, o tal vez no haya más nada que saber. Lo único que podemos agregar es que tiempo después de fallecido apareció una chica, Antonella Pineta, que dijo ser hija de Carlitos Jr., producto de una relación que había tenido con su madre en La Rioja. O sea, todo al mejor estilo Menem. Bicentenario. Santiago Varela es Bicentenario. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Estábamos acá conversando fuera de micrófono el tema de lo controvertido que es toda la familia en todas sus variantes, sus ramas ascendentes y descendentes de Menem. Y en el caso de Carlos, a mí me gustaría, de Carlitos, me gustaría agregar algunas cuestiones que tienen que ver con la persona, con el individuo, ¿no? Carlos era un chico que tenía una doble... tenías hacia él una doble impresión. Por un lado era un pibe absolutamente desprotegido. Si vos lo mirabas, en el fondo de ese pibe había alguien con bastante miedo y una carencia afectiva muy, muy grande. Digo esto desde el lugar de haber podido hacer alguna nota con él y haber podido conversar o haberlo observado en situaciones. Digo, en algún momento a mí me tocó mucho cubrir menemismo, sobre todo desde la campaña en adelante, y una vez que quedaste dentro de la campaña había jefes que creían que como uno era mujer iba a lograr más información del menemismo, entonces empezaron a cubrir. De hecho, de ahí sale tanta mujer que fue menemóloga de la política, incluida Gabriela Cerruti, de esta idea de que era más fácil para nosotros sacar algún tipo de información. No lo era, te voy a decir, en muchos casos, o por lo menos no desde el lugar en que pensaban los que te mandaban. Y por el otro, era un tipo con mucho carisma, era un tipo muy así como querendón, como digo, de sus grupos, ¿no? De la misma manera tenía esa impronta absolutamente autoritaria de ser el hijo del poder. Una situación que además no es privativa, en este caso sí, no es privativa de la familia del Turco Menem, no. Sino que en realidad es casi como un mal común, el capricho, la instalación en la propia voluntad como el bien supremo de muchos de los hijos del poder. Ya hablamos tanto de presidentes como podemos hablar de poderosos hombres como puede ser Franco Macri, pero ese es un hijo del que hablaremos otro día, sí. Y su patología. Pero bueno, en este caso yo creo que hay muchos puntos aún oscuros, entre otros tantísimas muertes de testigos que aun cuando hayan sucedido después de haber hablado, evidentemente había algo más para decir, sí. Profundizar, contrastar o refrendar, que no quisieron que fuera de esta manera porque hay mucha muerte sospechosa. Sí, entre la gente que cree que esto ha sido un complot, se habla de que hubo 13 muertos después de gente pero vinculada. Pero se habla, están muertos. Sí, sí, pero algunos vinculados y otros no tanto. Con el accidente, por ejemplo, el encargado del campo donde cayó, que podía haber caído ahí o en cualquier otro lado. Yo tuve oportunidad de pasar 48 horas después por la estación de servicio donde fue el accidente este. Se ven los cables, se veían, ya estaban instalados nuevamente, está muy bajito. Y lo que a mí me dijeron ahí en la estación, el playero, es que los camioneros le habían dicho a él de que el tipo venía volando bajito. Aparte hay una cosa muy importante... Ah, esto es real, yo los he visto en asados... Aparte hay una cosa muy importante que no se dice mucho, que es que está prohibido volar por arriba de la autopista. Los helicópteros no pueden volar, los aviones no pueden volar. Entonces nadie lo puede esperar para pegarle un tiro por un lugar donde no puede pasar. Sí, pero y donde sabés que la terquedad hacía que pasara lo mismo, porque no era la primera vez que lo hacía. Sí, no sé. Digo, pero... de hecho, era un deporte de locura de este muchacho hacer eso en distintos lugares, en distintas rutas del país. Yo lo he visto, digo, en Anillaco, llegar a los asados del padre y para jorobarlo, cuando era un asado de cumpleaños, porque estaba peleado con él, pasar lo suficientemente bajo como para levantar una polvareda infernal... No. Que dejaba el asado que iba a comer la gente completamente cubierto de tierra. Nada de esto servía, listo, le había arruinado el asado, bajaba y le decía feliz cumpleaños viejo y se iba de vuelta. Digo, este tipo de relación que tenían, que era de una enorme locura, hace posible todas las suspicacias de la señora Zulema Menem, más allá de su amor de madre y más allá de la aceptación o no de que él murió. De todos modos es musulmana, lo primero que hacen es aceptar la muerte y aceptarla en todos sus ritos. Esto digo no es que puede colegir que no pasó, pero no, lo que pasa es que busca un responsable. Es muy común cuando hay ciertas muertes que se necesite, yo sé que hay gente que piensa que como ella lo crió mal se siente culpable. Se necesite un responsable. Yo sé que hay mucha gente que suscribe la teoría de que como ella supuestamente lo crió mal, debería sentirse culpable y por esto que hace. Yo creo que hay elementos objetivos que llevan a pensar que una vida tan complicada hace las muertes también sospechosas. ¿Y qué dicen de esto los oyentes en todo caso? Sí, para el programa del Bicentenario. Yo diría... ¿No sería buena fórmula para el radicalismo Alfonsín y Antoñito de la Rúa? Siempre que el padre le preste la campera marrón de la musa. Roberto de Temple lo saluda. Si hablamos de hijos de los presidentes, ¿cómo dejar de lado a Justo José de Urquiza? El hombre, en 1825, tuvo 3 hijos. También no podemos dejar de lado a... Julito Roca, hijo del expresidente Julio Argentino Roca, presidente en 2 oportunidades. A él le debemos el leonino pacto Roca-Runciman en el negociado de las carnes. Y también no podemos dejar de lado a Dominguito, otro hijo famoso de Domingo Faustino Sarmiento, que murió en la Guerra del Paraguay. Gracias. ¿Qué me decías de Urquiza? Yo entendí, escuché mal, dijo tres hijos. Debe más, ser 300. 300, ¿no? Porque se había poblado. Sí, él pobló Entre Ríos, el solito. Pobló Entre Ríos. Algo que también es muy frecuente porque, digo, de la familia de la que veníamos hablando tenés los legales, los ilegales, ¿no? Digo, tenés a Carlitos Nair, que también es, sí, es el otro... Que apareció después de la, sí, después del divorcio. En realidad apareció siempre. Siempre, pero... Digo, siempre estuvo y todo el mundo supo, porque sí, la historia de Las Lomitas es una historia conocida y frecuentada. Sí, inclusive con sus hermanastros se veía y tenía... Más o menos, con Zulemita tenía una relación espantosa. Entonces, con Carlos había tenido apenas un par de encuentros. Lo que sí es que el pibe tiene la misma pasión por el tema de la velocidad y el desborde. Y esto también tiene que ver, digo, son historias que se repiten. Su madre se suicidó, de hecho, la madre de Carlitos Nair. Entonces son historias tan oscuras, tan absolutamente oscuras, y tan complicadas. Zulemita Menem, por ejemplo, que ahora me viene a salir, me sale en una nota de, creo que de Perfil, diciendo que admira a la presidenta y se quiere dedicar a la política. Yo entré, me acuerdo haberla leído un fin de semana, entré en un estado de pánico. Se casó con el rey del Capelletti. Con respecto a Sarmiento, es cierto, él tuvo un hijo, Dominguito, que se murió, participó en la guerra del Paraguay y lo mataron en la guerra del Paraguay. Dentro de todo no se escondió debajo del ala del poder para evitar esa confrontación. Vos sabés que estábamos hablando de Zulemita y ella dice, cuando dice que quiere hacer la carrera política, dice que quiere empezar desde abajo, quiere hacer una política sana, finalmente, dice, yo soy licenciada en comercio exterior. Quiero comenzar desde abajo, tengo un gran maestro y me parece muy interesante cómo lleva las cosas la presidenta. Me llega como mujer y por la fortaleza que tiene. A mí me gustaría hacerle acordar a Zulemita que cuando ella estudiaba comercio exterior, hubo un momento muy difícil en su vida, pero sobre todo en la vida de una compañera de facultad de ella, cuando durante un examen universitario se le descubrió que a través de un sistema bastante complejo de auriculares estaba recibiendo las respuestas correctas del examen. Exacto. Hoy sería algo así como que te lo están diciendo por el celun. Hoy no sería tan complicado, pero en aquel momento, sí, era todo un tema de ingeniería. No era en la UBA, ¿no? No, la Universidad Argentina de la Empresa. No, lo dije, la Universidad Argentina de la Empresa. Martina Kambik fue una de las personas que hizo este comentario, que lo denunció concretamente. Y te digo, Marina Kambik estaba viajando hacia la Patagonia y quedó parapléjica en un accidente que tampoco tiene una respuesta todavía de cuál fue el origen. Hijos de los presidentes es nuestro tema de hoy. Sigamos entonces viendo qué es lo que pasa. Vos tenías... vamos a ver, Numita, me decís entonces cómo nos comunicamos. Tenemos el teléfono que es 4999-8700, el 0810-222-0870 y también el correo electrónico que es bicentenario@radionacional.gov.ar. ¿Vos tenías algo de presidentes del siglo XIX también? No, era simplemente alguna referencia de algunos casos famosos, entre ellos Carlos Pellegrini, que pusieron al hijo cuando se iba a presentar el padre. Mejor dicho, se iba a presentar el hijo. Candidato. Entonces la oposición, el padre estaba en la oposición, ponen al padre. Con lo cual lo obligan, por un problema que él tenía ético, de confrontar padre e hijo, y él se retira de la elección, ¿sí?, de la postulación. Vamos a seguir con más hijos de presidentes en el Bicentenario. Ahora nos vamos al noticiero de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, usted que tiene tan fina amabilidad, ¿me diría la efeméride del día de hoy de la fecha? ¿Cómo no, Catita? Un día como hoy, 13 de diciembre, pero de 1828, Manuel Dorrego, gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue fusilado por orden de Juan Lavalle. ¡Ay, Pepe! ¡Qué cosa más terrible que pasaron a los tiempos pasados! Ahora, digo yo, ¿por qué Lavalier fue silbado rico? ¿Porque no le gustaba que tuviera nombre de calle como él? No, gatita, los motivos son políticos y dejaron una marca importantísima en la historia argentina. Sam, pero no me va a decir que no había conflicto por la numeración de las calles y a ver quién tenía la calle más ancha, ¿no? No, gatita, nada de eso. Bueno, mejor, porque mire, yo no me llevo bien con los números de las calles. Fíjese que un día tenía que hacer un trámite en Rivadavia al 500 y como no sabía de qué lado empezaba la avenida, me confundí de prócer y me fui a buscar el número 500 del lado de Moreno. Pero eso es muy lejos de Rivadavia al 500, catita. Por eso le digo, Pepe, los números de las calles son palío y sobre todo si la valía manda matar a Dorrego. ¿Usted lo dice? Claro que lo digo. Mire, Pepe, si me empieza con sus desconfianzas, mejor nos despedimos. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Vos sabés que había una vez en que jóvenes políticos o gente cercana a la política se encontraba comiendo en un local, en un restaurante de Puerto Madero. Entonces había en una mesa cercana una mujer muy joven, muy bonita, extranjera ella, que miró insistentemente para la mesa. Entonces el joven político local, que no era que fuera chiquito, pero era bastante joven, el político local, con fama de fachero, cuyo nombre empieza con A y su apellido empieza con I, dijo, me está mirando. ¿Sabes qué? Me está mirando. Mm-hmm. Es a mí. Es a mí. En la mesa sí, había... No pasa eso a veces. Había... en la mesa había otros muchachos y qué sé yo. Entonces la chica miraba insistentemente hasta que provocó la situación como para hacerse conocer. La chica en cuestión era Shakira. Ah, mira. El político lo vamos a dejar así, a que todo el mundo diga quién era A.I. Y podía ser en aquel momento amigo, compinche, compartidor de algunas situaciones con el que fue francamente depositario de ese amor, que era en este caso don Antoñito de la Rúa. La niña era Shakira, que era de armas llevar, y decidió que ese muchacho que estaba en la mesa le llamaba soberanamente la atención. Y así fue que Shakira se lleva puesto por la humanidad completa y desde hace ya varios años a este chico, que es el hijo del presidente Fernando de la Rúa, que tiene una historia muy particular y atractiva. No es tan amante de los excesos como el muchacho anterior. Realmente tiene otra impronta familiar, mucho más contenedora y contenida, pero no por eso menos malcriadora. Y el problema cuando padecemos a los hijos de algunos expresidentes es la cuestión de la malcrianza, del capricho, del haber obtenido casi todo de una manera no tan difícil, en todo caso. No digo sin esfuerzo, digo no tan difícil. Antonio de la Rúa nació en Córdoba el 7 de marzo de 1973. Es abogado. Y en general se manejaba como siendo asesor de imagen. Era como una de las cosas que más le importaba desde el marco de lo que era su involucramiento en la política. Hijo del expresidente Fernando de la Rúa, que gobernó, bueno, ya sabemos, entre 1999 y 2001, fue también uno de los jefes de la campaña presidencial que llevó a su padre a la presidencia. Estaba muy involucrado con todo lo que tenía que ver el qué decir y el cómo. Es uno de los mentores, yo sé que todos vamos a recordar esto. ¿Se acuerdan el aviso en donde salía en el medio de las llamas de la Rúa diciendo sí. que iba a traer seguridad? Y con una imagen tan alejada del de la Rúa bucólico, pacífico, del de la Rúa que tenía que ver con los bonsai y demás. Y digo, son todas imágenes, porque ni era tan pacífico, ni el bonsai era exactamente el objetivo de su vida. Digo, un hombre no llega a candidato a presidente tantas veces y finalmente a presidente siendo un bucólico. Exacto. Absolutamente. Eso es otro error completo de las imágenes históricas que nos venden. Cuando Antonio de la Rúa se recibió de abogado, comenzó a trabajar, entonces le decía, como asesor de imagen junto al publicista Ramiro Agulla. Durante la presidencia también se convierte en un asesor bastante importante y de acceso, obviamente, sin permiso al despacho presidencial, y un fuerte impulsor de algunos funcionarios dentro del gabinete, lo que da en llamar a ese grupo el grupo Sushi, que son los que introducen una comida que a mí me encanta, que es riquísima, que es bárbara, pero que durante un tiempo ni la pizza, ni el champán, ni el sushi. Digo, me había sacado de algunas cosas de mi vida. Como por ejemplo el turismo, el ministro de Turismo, Hernán Lombardi, Darío Lo Pérfido, el secretario de Cultura y Medios de la Nación. La revista Noticias lo seleccionó en algún momento como uno de los 800 personajes de los últimos 30 años de la política argentina por su fuerte perfil mediático durante el gobierno de su padre y la prédica que tuvo en círculos cercanos a las decisiones más altas en el gobierno argentino. El grupo Sushi era un grupo de jóvenes alineados detrás de Antonio que arman un aparato muy importante dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Podemos nombrar también en este grupo Andrés de Lich, a Darío Richarte, que fue un ex integrante de la CIDE, al ex subsecretario de Asuntos Institucionales, Lautaro García Batallán, que ahora García Batallán forma parte del grupo que por todo el mundo protege y promociona la carrera de Shakira. Que hablemos de Cecilia Felguera, actualmente una mujer que es directora de cine, documentalista y también tiene una empresa de promoción. Una de las iniciativas más polémicas impulsadas por Antonio de la Rúa fue el plebiscito para disminuir el llamado gasto político 3 meses antes de las elecciones nacionales para legisladores del 2001 y para ser llevado a cabo una semana antes de los comicios generales. En diciembre del 2006, Antonio de la Rúa funda, junto a un grupo de empresarios y artistas latinoamericanos, Fundación ALAS, o América Latina en Acción Solidaria, que es una organización sin fines de lucro, que trabaja para difundir el desarrollo infantil temprano en la región. Lamentablemente para mí, ALAS está integrada, por ejemplo, por Gabriel García Márquez, como una de las chapas que tiene, como presidente honorario. Los empresarios son Carlos Slim, Alejandro Santo Domingo, Howard Buffett, Alejandro Bulgerone, Stanley Mota, Alejandro Soberón y Emilio Azcarraga, entre otros. También son parte de ALAS los artistas Shakira, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra y Diego Torres, también entre otros. Bueno, han hecho muchísimas giras por todos lados esta gente. Es una fundación, es cierto, es una fundación que, pese a que esté Gabriel García Márquez, es una fundación antichavista. ¿Sabés qué? Procura por todos los medios desarticular todos los mensajes de Chávez a través de los medios de comunicación. Y además, estando Alejandro Sanz, que es recordado últimamente por haber sido quien le mandó una carta a Chávez para pedirle permiso para cantar y que le resguardara su integridad física, a la que Chávez le respondió que problemas con la integridad física habían tenido los cantantes que algunos de ellos habían pagado con la vida, como por ejemplo estaba hablando del chileno Víctor Jara. Gracias, porque estaba a punto de no salirme. Antonito de la Rúa fue, sin lugar a dudas, un personaje muy complicado, también a Hito. Yo creo que una de las piezas por las que van a pasar a la historia, sin ningún lugar a dudas, es haber escrito el discurso y el decreto, el texto del decreto y el discurso del presidente de la Rúa, fijando el estado de sitio en la ciudad, y además por haberle redactado también aquel, ¿se acuerdan ustedes? El ¡qué buen fin de año vamos a pasar!, que era una cosa absolutamente creíble. Antonito de la Rúa. Vamos a dejar para dentro de un ratito, ahora vamos a chusmetear entre nosotros, pero vamos a dejar para dentro de un rato a don Ricardo Alfonsín. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Bicentenario. 200 años no es nada. ¿Qué te parecen los últimos hijitos que tocamos, Santiago? Bien. O sea, la verdad que estos fueron hijos que tuvieron muchísima chapa. puesto que en determinado momento Antonio con el grupo Yuyi fue un grupo de poder dentro del poder. O sea, tuvo una participación directa, como vos contaste, relataste en un montón de aspectos de la política del padre. O sea, no era un hijo simplemente que gastaba guita o se iba a tirar manteca al techo. También. Pero estos además actuaron en política. También, todavía recuerdo el problemita de Aito con Educar, con la famosa red de educación. ¿Cuánto dinero del Estado hubo ahí? Nunca vi un cachito de esa red que hoy es tan fácil. Mira, hoy estamos repartiendo las netbooks y es posible, el sueño. Bastante más sencillo. Pero esto fue un grupo, netamente, el grupo Yuyi fue un grupo de presión, un lobby dentro de la política del padre. Que vos sabés que a mí no me preocupa para nada ni las edades. Realmente no me parece que fueran tan chicos, no me preocupan para nada las edades. Lo que me preocupa es la formación y hacia dónde llevaban estas cosas y que no hubiera del otro lado la contrapartida de adultos con cintura política e inteligencia para poder, haber podido aprovechar algunas cosas, no, sino que parecía que realmente habían como capturado esta sensación de somos jóvenes, todo lo podemos. Recuerdo la vaciedad absoluta de la propuesta cultural con llenarnos de festivales que la verdad no tenían detrás nada más que eso. Fue muy distinto dentro de, digamos, del sector radical a lo que fue la coordinadora en época de Alfonsín. No, claro. O sea, la coordinadora era un grupo de jóvenes, políticos, militantes, pero con formación. De hecho, casi todos siguieron después actuando en política, cosa que con el grupo Yuyi, algunos como los pérfidos se fueron de país. No, son palabras mayores, digo. A ver, la coordinadora era gente que muy joven, con una militancia de muy chicos y moviéndose en un terreno recuerdo Jesús Rodríguez y sus actuaciones en distintos momentos complicados del país, incluyendo los Carapintadas durante la época de Menem. Digo, no, a ver, acá insisto, no era un problema de la edad, ni siquiera de que fueran hijos. Era un problema del vacío de contenido que había en esa propuesta y del tremendo autismo que generaba esa situación de los jóvenes exitosos yuyescos, digo, en un país que se venía en pique y además la ausencia de sensibilidad hacia la oreja puesta en el oído popular. Para nada, ellos realmente estaban en el Yuyi y creo que lo definió bien eso, el que le puso el grupo Yuyi lo definió bien. ¿Sabés quién fue? ¿Quién fue? No sé. Si alguno del otro lado sabe quién es el periodista. Se lo puso está muy bien porque no puso el grupo Asado, que sería un grupo popular, puso un grupo bien exquisito, bien elitista. Si no veníamos de Asado con Cuero. No. Quiero hablar de un hijo, una hija que no fue. A ver. La hija, la trucha de Perón. A mi vida. Holgado. Marta Holgado, que en algún momento tuvo su época de esplendor. Diciendo, porque era muy parecida, muy Yo igual. Te digo, Yo creo foto. Que era. Ay, coincido con Tomás, sí. Yo creo que era. Mucha gente que sostiene que fue la hija igual. Yo creo que era. Yo creo que era muy parecida, tenía muchos recuerdos de un montón de cosas. Lo yo que creo pasa que era. Que era una tipa que, de acuerdo a lo que escribieron algunos periodistas en ese momento, estaba vinculada a los servicios, estuvo vinculada pero los a varios... Pero usted le crea lo que dicen los periodistas a esta altura del partido. Pero hay que leer mucho, entonces uno siempre saca algo. Y en general había esa coincidencia que tenía un pasado medio... Sí. Extraño. Bueno, estaba bien, por eso podía ser la hija de Perón, porque no tenía un pasado tranquilo. Que era igual, lo cual en una mujer no es un piropo, pero no, bueno, para nada. ¿Qué es? Bueno. ¿Y qué dicen los oyentes? A ver. Y para el programa Bicentenario, yo soy Nélida de Villa Urquiza. Un hijo bastante atractivo para tratar es Liborio Justo. ¿Qué tal si hablan un poquito de él? Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, para Bicentenario, Liliana de San Nicolás les habla con respecto a los hijos de los presidentes. Yo recuerdo una nota que le estaba haciendo a Ricardo Alfonsín, un uterito, un muchachito jovencito, en la cual Ricardo Alfonsín le dice, decime vos qué querés que te responda, si no me retás. Ay, mi chiquito, si a tu edad tenés miedo a los retos y te pensás presentar como presidente... Por favor. Y también lo vi anoche con Víctor Hugo. Es patético. Y bueno, eso es lo que hay. Hasta luego. Sigan así. Ah, sí, Néstor de Boedo. Otro hijo, también una historia muy singular, es el hijo del presidente Justo, del general Justo, que tenía el seudónimo de Quebracho y fue un escritor de izquierda, de ultra izquierda. Gracias, por muy bueno el programa. Sí, quería hacer una aclaración. El candidato a presidente, que tuvo que bajar su candidatura y luego sí fue un gran presidente, fue el doctor Roque Sáenz Peña, cuando Mitre y Roca, el zorro, le ponen como candidato a Luis Sáenz Peña, el único, creo, el único argentino que estuvo en los tres poderes, porque estuvo en la Suprema Corte y fue legislador también, y él entonces espera unos años para luego ser un gran presidente, y que pese a no poder terminar su mandato por morir, nos dio la famosa ley 8871, la conocida como ley Sáenz Peña. De alguna manera nosotros elegimos... Es cierto. Sí, yo me confundí, la memoria no es mi mejor amiga. Y agradecemos la corrección. Ya que estás, decí la otra corrección que querías mencionar. No, una pifiada cuando hablé de Miguel de Molina el viernes, dijo que la película la había hecho Antonio Bandera, en realidad es Manuel Bandera. Y esto solamente habla de que Santiago Barrera es un grande que anda reconociendo los errores puntillosamente, cosa que de mí no lograrán. No pudo dormir. Vamos a ver, no, vamos a ver qué dicen los oyentes. ¿Saben ustedes que al tonto Fernando de la Rúa, la que lo denunció en el Senado de la Nación, en los pasillos, llorando y gritando, fue la senadora Malarro de Torres, indicándolo como un coimero que en su despacho se repartían los cheques y el número lo ponían los que se lo llevaban? Había periodistas en el Senado, siempre se callaron la boca, ¿eh? No es de hoy que los periodistas no les podemos creer a ninguno. A propósito del grupo Sushi, yo quería contar lo siguiente. También integró ese grupo la ex montonera, ex menemista, ex cafierista, ex dualdista y actualmente integrante de la coalición cívica, Patricia Bullrich, la cual me parece que le quedó esa impronta frívola con la operación que hizo hace apenas un mes. Por otra parte, también recordemos a quién trajo el grupo Sushi mediante el hijo del expresidente, al Martín Barsaski, que hizo una donación de 11 millones de dólares que quedó en la nada, y vaya a saber a qué bolsillos fueron a parar esa donación en informática que hizo este hombre. Gracias, Omar. Buenas tardes, chicos. Coincido con lo que ustedes dicen de lo distinto que era la coordinadora al grupo Sushi. Pero, ojo, memoria, memoria, memoria, como yo hincho bastante con este tema siempre. La guía espiritual, entre comillas, de la coordinadora era Enrique Coti Nociglia. Personajes de aquellos que habrá que estudiar en alguna época, si los hay. Un abrazo, buenas tardes, Américo de la Nuez. Absolutamente de acuerdo. Una cosa sí es la coordinadora y otra la cotinadora. La cotinadora. Fueron cuando hagamos un programa sobre los monjes, sobre los monjes grises, ay, qué bonito, ahí vamos a hablar de Coti. Ah. Bueno, porque en realidad lo que quisimos ahora contar eran aquellos hijos que de alguna manera habían sido complicada su vida por la presidencia de los padres, o se las habían complicado, que es en el caso de los chicos de la Rúa, que podrían haber sido unos excelentes abogados liberales, haber ejercido su profesión en otra cosa y no habernos hinchado las pelotas a los argentinos llevándose tanto dinero por tan poca cosa. Esto fue lo terrible. Hay otros hijos, hay hijos que ayudaron, hay hijos que pasaron desapercibidos, hay hijos que desarrollaron talentos por su propia vida, que supieron diferenciar las cuestiones. A mí, insisto, y mucho con esto, no son las generaciones las que a uno lo asustan, sino el mal uso de esas relaciones que hacen en política. Recordemos el tema, hay cosas psicológicas. Por ejemplo, un hijo de, en este caso no presidente, sino de poderoso, que necesita diferenciarse de tal manera con el padre exitoso que no hace más que arruinarnos la vida en política. ¿Y quién es? El chico que casi se me ahoga con el bigote, ¿no? Eso, Mauricio, pobre. Macri. Macri hijo. ¿Vos por qué decís pobre? ¿A quién pobre? Pobre nosotros. Pobre nosotros. ¿Qué iba a ser pobre ese buen señor? No, dije pobre por él. No. Con la complicación que está llevando adelante en este momento y que, bueno, es otro tema que no podemos entrar, no hay tiempo. Y hoy tenemos otro hijo que está dando vuelta, pero que también tiene una característica bastante extraña, que es muchas veces los hijos se quieren diferenciar de los padres y este se quiere... parecer lo más posible al padre. Sí, hablamos de don Ricardo. Y realmente de afuera se parece. Realmente tiene un parecido. Y hace lo imposible por parecerse. A ver, podría adelgazar unos kilos, podría no usar bigote, podría no hablar de la misma manera, pero no quiere. Lo que pasa es que él surgió, el hecho de ser hijo de, lleva esas cosas con... Cuando falleció don Ricardo Padre, él apareció nuevamente a la palestra. Pero porque toda su vida trabajó de hijo de Raúl Alfonsín, siempre. Sí. Desde chico siempre quiso tener ese aspecto. Recuerdo que hace muy poco una periodista le preguntó, ¿es cierto que usted está...? Sí, o usufructo. Yo no soy tan buena. Usufructo. Digo, hace poco le preguntó una periodista si era cierto que usaba los trajes del padre. Y dijo, y si me quedan bien, ¿por qué no lo voy a hacer? Digo, ¿y por qué es terrible? Porque además toda la publicidad, la propaganda política que está ahora en la calle, si vos te fijás y tenés un poquito de memoria, si no, vayamos a los libros o a internet, es idéntica a la campaña del 83 de su papá. Es la misma, la misma fotografía, la misma tipografía. Sí, está sacando el mismo estilo. Es exactamente lo mismo. Entonces ya llega a un punto de identificación. Muy complicado. ¿Qué pasaba? Don Raúl tenía un talento, un carisma, una cintura política superlativa que no va a poder ser imitada. Eso no es lo que... Mirá, lo que Salamanca no da... Lo que Natura no da, Salamanca no presta. Eso, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Y fundamentalmente, no todo lo que se hereda... Digo, no todo se hereda. Este es el problema. El problema es querer parecerte en situaciones en las que la verdad, las inflexiones de la voz frente a determinadas circunstancias no pueden ser naturales. Y si son naturales, bueno, es como complicado. Ahora, acá hemos tenido, yo estoy pensando ahora en otros países, en el caso de Estados Unidos, una familia como Bush, que ha tenido padre presidente, hijo presidente, otro hijo gobernador, o sea, toda la familia... dedicada digamos a la política y que han llegado a cargos importantes. Bueno, también tenemos la familia Kennedy que decidió que sus hijos iban a ser presidentes. Decidió, sí. Entonces los formó para eso. Bueno, pero los formó, hay un estudio, hay una predeterminación y una aceptación de parte de esos hijos del destino. Que no es el caso de los que hoy hemos hablado. Los de hoy se lo tomaron como ver, vamos a pasar un ratito por acá y así no fue. Creo que estamos ya como cerrando, ¿sí? Estamos llegando al final. Te vamos a contar entonces lo que tenemos mañana. Mañana bailamos. Mañana vamos a ser felices bailadores del siglo XIX. ¿Cómo eran los bailes y cuáles eran los bailes de la alta sociedad? ¿Cómo eran los bailes y cuáles eran los bailes populares del siglo XIX? ¿Se tocaban en algún punto? La bailanta. ¿Se tocaban entre quién? ¿Entre los que bailaban o los bailantes? Por ejemplo, ¿se tocaba la alta sociedad con los populares? Se tocaban con Se deben haber tocado en algún lugar. Con el dedo meñique, pero era suficiente. Me parece a mí. Era suficiente. Bueno, si podemos encontrar un romance de alta sociedad con populares que haya nacido de una niña que se escapó hacia el sector popular para enamorarse de un morocho, mañana te lo vamos a contar. Ahora entonces vamos a ir yéndonos, viene primero el noticiero de Radio Nacional y después Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Hasta mañana, chau. tan malos.